Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 1 de noviembre de 2017, día de todos los santos. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra nuestro queridísimo Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y en los controles, abriendo la ventana, nos acompaña Eric John. Un gustazo, Eric, abrir la ventana contigo esta mañana tan bonita, y abriendo la ventana la mañana de hoy con besos, abrazos a papachos, a mapuche, buenas vibras, ¡mua!, y todos los buenos deseos que caben dentro de mi corazón, esta servidora Enza García. Gracias, qué beso tan rico, Eric. Y bueno, estábamos abriendo la ventana con el gran combo de Puerto Rico. Esto es uno de sus últimos temas con el nuevo vocalista Anthony García. Tiene que haber de todo, así es la vida, en la vida tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Y hoy es un día como hoy, los caraqueños, ¿no?, estrenamos nuevas tarifas del transporte colectivo. Por supuesto que los señores aprendieron que, o creyeron que cobrando al subir se evitan, que la gente que se queje, que la gente proteste. Sencillamente, se está haciendo al subir. Y la gente, bueno, sencillamente tiene necesidad de llegar a su trabajo y calladita la boca, pues paga los 700 bolívares. Eso es lo que ellos pensaban. Pero no, señores. Lo que viví en la camionetica esta mañana, hasta hice catarsis. Qué cosa tan sabrosa. Pues bueno, uno resignado, pues uno dice, bueno, total, a la hora de la chiquita nos han clavado los precios que les han dado la gana en los pasajes, y realmente, como hay que decirlo, no hay un acompañamiento de las instituciones, pues ¿qué es lo que hace la gente? Se queja, y se queja, y se queja, pero después de la semana, pues sencillamente, bueno, mira, eso se instaló por el uso y la costumbre, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que nada, pues me subo, pago mis 700 bolos sin rechistar, me siento, estoy escuchando un par de bocones diciendo cualquier cantidad de estupideces sobre emigrar del país y no sé qué, pero bueno, eso es algo también, otra reflexión que vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, por lo visto, alguien que se estaba subiendo, no lo tengo claro, que se estaba, me imagino que se estaba subiendo porque estaban cobrando al subir, estaba pagando un medio pasaje, no sé si era el medio pasaje correspondiente al estudiante o el medio pasaje o el pasaje que le están cobrando a las personas de la tercera edad, que por cierto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la progresividad de los derechos, es decir, que los derechos adquiridos no pueden retroceder. Pues bueno, un derecho adquirido de la población de la tercera edad venezolana es la gratuidad del pasaje en el transporte colectivo, y sin embargo, como estos señores desconocen por completo al Estado, lo desconocen a la hora de fijar tarifas, pero por supuesto que reconocen al Estado a la hora de pedir. De pedir de repuestos, de pedir cauchos, de pedir, ¿no? De pedir autobuses Yutón, para eso sí reconocen al Estado. Pero bueno, la cuestión es que el chofer agarra y dice, ¡son 375! Y la gente se ha amotinado. Pero fue una cosa, que una señora agarra y dice, llévale, mientras más caro cobran el pasaje, más lambucio se ponen. Y esa camionetica se puso, pero nunca había visto a una camioneta en pleno, porque siempre que peleaba era uno o dos, pero esta vez era toda la camioneta alzada, toda la camioneta alzada, que ¿dónde está? Y decía, ¿y dónde está la gaceta? Hacen lo que les da la gana, son unos lambucios, y empezaron a llamar al chofer, de lambucio para abajo. La gente empezó a sacar todo lo que tenía dentro de estos dos meses de maltrato con este paro de transporte, el pirateo, pero fue una cosa de verdad sabrosa. Y el hombre empezaba, y el hombre hablaba y le decían, ay, vale, calladito te ves más bonito. Y incluso le dijeron, mire, señor, mejor quédese calladito la boca, porque si usted, porque si le dañan los asientos, le va a salir más caro. Incluso, de verdad, llegó un momento que yo dije, Dios mío, si este señor sigue rebuznando, hablando del chofer, si este señor sigue rebuznando, aquí la gente va a tomar la justicia por su propia mano. Y eso es delicado. Señores, eso es delicado. Independientemente del malestar legítimo que tengamos los venezolanos, yo también, yo de verdad que gocé un pullero, también diciéndole sus cuatro cosas al señor, ¿no? y eso, y no, y aparte el señor, bueno, pero quéjense con Maduro, y empezó la gente a defender al presidente Maduro. Esto no es cuestión del presidente. Mira, es que de verdad que fue una cosa, pero de repente se puso así una efervescencia que la gente tiene claro. O sea, la gente quiere la paz, la gente lo que quiere es ir a su trabajo, pero no es tonta ni es pendeja. Entonces se encuentra, o sea, entonces mira, de verdad que los camioneteros están jugando con fuego. Y es preocupante que la gente tome la justicia por su propia mano. Porque si la gente toma la justicia por su propia mano, cuando esas cosas ocurren, se cometen excesos. Y es como una pólvora que se puede ir regando otras cosas. Entonces, de verdad, el consejo de todo corazón, desde acá, desde esta ventana, por responsabilidad social, uno de ellos es que de verdad las autoridades tomen cartas en el asunto. Sabemos que es difícil. Porque como tienen años obrando impunemente, los últimos 2 años, el gremio de los transportistas ha obrado impunemente. Y entendemos que como la mayoría del transporte colectivo está en manos privadas, y si el transporte colectivo se paraliza la ciudad, como la han tenido medio paralizada. O sea, entendemos. Pero ahí están los autobuses Yutón. Creen líneas que dependan del municipio. Pongan orden. Dejen de financiar a los transportistas privados que se irán muriendo de mengua, o sea, metafóricamente hablando. Pero como ellos sienten que tienen el poder, desconocen al Estado, llegando al extremo hasta de falsificar gacetas oficiales. Y esto se debe castigar. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanía? Organizarnos. Está bien que reclamemos nuestros derechos, pero no lo hagamos de manera desordenada, ni lo hagamos de manera aislada. Vamos a constituir, esa figura debe existir, porque de hecho cuando se han discutido, cuando por lo menos se tomaban la molestia de discutir los aumentos de pasaje, se había representación de comités de usuarios. Vamos a investigar, vamos a ver cuáles son las formas de organización, cómo las podemos registrar, quizás a través de las VCH, a través de los CLAP, a través de los consejos comunales, para hacer presión. Porque eso es lo que debemos hacer como comunidades organizadas. Estuve el pasado lunes en una reunión muy interesante con Eric Rodríguez, ¿no? Quien se encuentra con el doctor Eric Rodríguez y bueno, personalidades de Conatel, del MINSI, de diferentes organismos relacionados con las comunicaciones, porque están haciendo un estudio en la frontera. Y ese estudio en la frontera arroja cosas bien interesantes, ¿no? Pero hay algo que llama mucho la atención y me imagino que eso se traduce en todo el país. Y tiene que ver con el tema de los comités. ¿Alguien se acuerda de los comités de usuarios de comunicaciones? Los comités de usuarios que establece la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Bueno, les explico. Los comités de usuarios son los que deben hacer el monitoreo de los contenidos de los medios y si perciben alguna violación de la ley resorte, elevar la denuncia formal ante Conatel para que Conatel tome las acciones. En el caso del Estado Táchira, hay cerca, no me acuerdo bien de la cifra, digamos que hay cerca de 300 comités de usuarios conformados y están todos inactivos. Es decir, no se reúnen, no monitorean el contenido de los medios, nada, o sea, es una figura totalmente desaparecida. Me pregunto, ¿qué pasa con los comités de usuarios del área metropolitana de Caracas? Por ejemplo, durante las guarimbas, emisoras como Radio Caracas Radio emitieron mensajes de odio incitando a linchamientos, incitando a asesinatos, incitando a la guerra civil. Y nosotros, como ciudadanos organizados, chillábamos, ¿dónde está Conatel? ¿Dónde está Conatel? Señores, pero Conatel tiene muchas cosas que atender, entre ellas el desmantelamiento de las antenas y repetidoras del Estado, porque resulta que nos tienen desmanteladas las antenas y las repetidoras en la frontera, por ejemplo. Entonces nuestras emisoras y nuestras televisoras no se ven, pero cómo penetran las colombianas, ¿no? Entonces son cosas, señores, que y Conatel tiene que estar pendiente de la telefonía y tiene que estar pendiente de las tarifas, o sea, porque Conatel no solamente están viendo todo el día la televisión, y estamos en una democracia participativa y protagónica, y lo lógico es que los comités de usuarios, que son las figuras establecidas por la ley, eleven las denuncias ante Conatel para que abran los procesos administrativos. Entonces sería bueno como que revisar qué pasó con los comités de usuarios y reactivarlos y asumir de verdad que esta es una democracia participativa y protagónica y dejar la imagen mesiánica o la imagen del capataz o del cacique, que es el que lo resuelve todo y yo estoy chillando. O sea, mamá gallina lo resuelve mientras los pollitos dicen pío, pío, pío. Y lo mismo ocurre con el transporte. Lo mismo ocurre con el transporte. El Estado debe de pronunciarse ante estos aumentos arbitrarios, debe castigar las violaciones de la ley. Y nosotros, como ciudadanía organizada, utilizando las figuras que ya existen, si existen comités de usuarios del transporte, pues que se activen y metan en fiscalía las denuncias y metan en los organismos competentes las denuncias que hubiera que hacer. Y si no, pues hacerlo a través de los CLAP o a través de los consejos comunales o a través de las comunas. El pueblo está molesto. Vamos a ejercer la justicia, pero no una justicia desordenada o por nuestra propia mano. No, vamos a ejercer una justicia de acuerdo a la Constitución y las leyes y sobre todo de acuerdo al poder popular, que es invencible. Y eso lo vimos el pasado 30 de julio. Son las 8:18 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y hablando de cosas abiertas, Mario Jesús Pérez nos escribe por la cuenta de Twitter y nos dice, bueno, buena lo de Luillino con la constituyente abierta, que nos deja mucho que pensar. Si no lo hacen, ¿por qué tenemos que aceptarla? Bueno, es un artículo excelente de Luillino Bracci sobre una constituyente abierta al pueblo, o sea, con debates abiertos, ¿no? Recordemos cómo antes a través de ANTV se transmitían los debates, por ejemplo. Y nos gustaría pues ver los debates tanto de las plenarias como de las sesiones, que se informe, que están diferentes canales a través de las redes sociales, está el streaming, uno lo puede ver por Facebook Live, no sé qué, que la gente busque y sea testigo y protagonista de los debates que se dan dentro del seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una de las propuestas de Luillino Bracci. Tenemos llamada, Luiller. Ok, vamos a darle espacio. Buenos días. Aló. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, te habla Fernando. Hola, Fernando, hablaste con un muchachito, vale. Yo decía, ay, ¿quién será ese jovencito que está llamando? Bueno, también, juventud acumulada. Así es, ¿cómo estás? Lo primero que voy a decir ante... Buenos días para ti, buenos días a Luigen, a Eric, usuario y usuaria. Abran la puerta que llegó Navidad. Así es, hoy es el lanzamiento de las Navidades Felices, claro que sí. Correcto, y por otro lado, hoy es el Día de Todos los Santos. Todos los creyentes, por supuesto, estar enhorabuena. Por no, y como es el Día de Todos los Santos, hoy es el santo de todo el mundo, así que feliz santo para todos. Sí, yo tengo un hermano que se llama José de los Santos. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar por una cosita. Hoy, ¿verdad? Uh-huh. En el programa de Encendido, me recordé mucho de nuestro amigo Carlos Andrés. Uh-huh. Porque en una reflexión que hacen al final del programa, todos los días, estaba el presidente Chávez anunciando más o menos lo que Carlos Andrés Pérez a diario, cuando uh-huh. logra llamar, ¿verdad?, nos dice. Pero es que hay algo allí que en la cual no es que yo no esté de acuerdo, sino que ya ese tipo de doctrina es casi imposible de aplicarla. Uh-huh. Y se trata de, por ejemplo, si tú, ¿verdad?, que eres la siderúrgica del Orinoco, haces cabilla, mándale las cabillas a el consorcio que hace las casas para uh-huh. la visión vivienda, no cobrándoselas, porque eso es del Estado. Pero el problema no está allí, el problema es que si eso sucediera así, entonces a mí no me pagarían pensión. Claro, exactamente, que es así. No, tú no cobrarías sueldo por trabajar. Exacto, porque los presupuestos contemplan las ganancias que generan esas empresas para reportarlas precisamente al Fisco Nacional, para reportarlas al presupuesto nacional y también para lo que son los gastos de funcionamiento de la empresa. Sin embargo, el mismo presidente Chávez dice, pero hay algo en lo cual yo no estoy, o sea, no estoy muy en acuerdo, porque es que hay un mercado que se llama mercado que hay que cobrarle, porque él te lo va a cobrar. Y ahí es donde está, no la contradicción, sino el problema mayúsculo. ¿Cobramos o no cobramos? Yo estoy de acuerdo en una cuestión, que no cobremos la utilidad, pero sí se cobre el costo. Así es. Así es que deberá ser, y seguir por donde tenemos que ir. Pero bueno, no es en ello tampoco que quería poner la explicación en sí. Hay otra cuestión. También escuché en el próximo programa a José Agustín Campo hablando de la problemática del ganado, uh-huh. la problemática del matadero, la problemática de sí. distribución. Y el problema de contrabando. ¿Sabes que el producto que se está contrabandeando más hacia Colombia en los actuales momentos es la carne? Por supuesto, porque tú de aquí la puedes vender en dólares y después no la regresan otra vez. Uh-huh. Eso es un problema que lo tenemos hace muchos años. Pero yo lo que quiero incidir, y para que la gente más o menos conozca, él dice que ellos matan a los 4 años, es incierto. Él dice que vacunan al ganado, es incierto. Él dice que granían el ganado y es incierto. Y él dice que toda su cuestión le cuesta mucho cuando ellos tienen casi todos los insumos, por no decirlo todo, subsidiados, hermano. Primero, ellos no matan a los 4 años porque son 48 meses. Ellos matan de 30 a 36 meses. Segundo, ellos no granean el ganado. El ganado come lo que puede, porque ni siquiera pasto siembran. El ganado es pajuno, eso se llama pajuno. Y tercero, ¿verdad? En este caso, él se le escapó una cuestión. El precio a la canal en los mataderos está entre 13 y 17 mil bolívares. ¿Cómo es posible que de 13 y 17 te lo suban a 41? Mm. Lo dejo como reflexión porque cada uno pensemos una cuestión lógica. ¿Por qué? Si me cuesta 13, me lo tienen que vender a 40. ¿Y por qué si cuesta 17, me lo tienen que vender a 41? Eso no puede ser, hermano. Entonces, yo apoyo en lo que dijo el ministro de Agricultura y Tierra ayer en la constituyente, que fue muy claro. Aquí todos estamos dispersos, los ganaderos por un lado, los que siembran por otro lado, los que producen la cuestión viva, por ejemplo los pollos, andan por otro lado. Uh-huh. Entonces, ¿de quién es, por ejemplo, los huevos? ¿Del Ministerio de Alimentación o el Ministerio de Agricultura y Tierra? Eso hay que unirlo, igual que la carne, igual que una cantidad de rubros que son los alimenticios que nosotros tenemos. Todos andamos dispersos, por eso se hace esa agrupación que ahora llaman AgroSur. Exactamente. A eso se debe. Esa es una cuestión que debemos de apoyar, hermano. Esa es una cuestión que de todas, tenemos que ser uno solo. Así como estás diciendo. Así es. Todos nosotros tenemos que unirnos en ese sentido. Por lo demás, amigos, mañana es otro día. Recuerden, estamos en Navidad y hay un anuncio importante hoy del presidente de la República. Esperémoslo con calma, con paciencia y que todo sea positivo. Feliz día para todos. Feliz día, todos atentos. Bueno, sí, ya que hablas de AgroSur, Fernando, en sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes por unanimidad la ley de creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, AgroSur, presentado en septiembre pasado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para reactivar el aparato alimentario del país y acabar con la guerra económica. Con esta ley iniciamos entonces, de hecho esta es una de las 8 leyes que había planteado Nicolás Maduro, es decir, que sí las están discutiendo, afortunadamente, ya era hora, y bueno, y espero que sigan adelante, ¿no? Bueno, con esta ley iniciamos entonces una ofensa productiva constituyente a favor de la protección del pueblo de Venezuela. Se ha aglutinado acá todas las fuerzas agroproductivas y productivas de nuestro país contra la guerra económica, expresó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, en la sesión transmitida por ANTV. La titular de esta instancia plenipotenciaria indicó que en adelante se establecerá un cronograma de reuniones con los distintos sectores implicados en esta ley para que frente a esta Asamblea Nacional Constituyente se comprometan al respeto y al cumplimiento de lo que aquí se ha aprobado. En plenaria también participó el vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, quien explicó que el consorcio AgroSur agrupará todas las empresas del sector alimentario del país para fortalecer este sector y con ello consolidar el aparato productivo.

recuerda que el consejo extraño cambia el suelo cada 10 años. Vamos, corazón, hazme sentir. Si no quieres, no confíes tanto en lo que creo, pero no me lata sin deseo. Vamos, corazón, vuelve a sentir. Abriendo las puertas, no te escondas nada, que todo se sienta. Al fondo un misterio y alguien nuevo te alimenta. Vamos, corazón, hazme sentir. Si no quieres, no confíes tanto en lo que creo, pero no me lata sin deseo. Vamos, corazón, vuelve a sentir. Promesas de bien y cada amigo es un camino de regreso a todo lo que ama en su universo. Y comenzando, teniendo que aprender, no tanto salto, queriendo renacer. Cambiando de jaula, cambiando de jaula. Que jamás el corazón nos lata sin deseo, sin pasión, sin amor. No lo permitamos. Escuchábamos a Buena Fe. Vamos, corazón, cuando son las 8:39 de la mañana. Y bueno, señores, sigue abierta la participación. Aprovechen. 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y sigue caminando este proceso comicial para el próximo mes de diciembre. Ya van 4.800 ciudadanos que han presentado sus candidaturas para las municipales. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó la noche de este miércoles que un total de 4.800 ciudadanos han presentado sus postulaciones de candidaturas para las elecciones municipales previstas para diciembre de este año. En declaraciones a la prensa, desde la sede principal del ente rector del Poder Electoral en Caracas, detalló que de ese total, 4.016 son hombres y 784 son mujeres. Indicó que la formalización de la postulación, que debe hacerse con los recaudos necesarios ante las juntas electorales municipales, la han realizado 18 personas, por lo que llamó a los partidos políticos, grupos de electores y ciudadanos que por iniciativa propia que presentan postulaciones a cumplir con este paso previsto en el cronograma y que culmina este miércoles 1 de noviembre. Lucena mencionó que para este nuevo evento electoral, el número 23 que se realice los últimos 18 años, el 82% de las organizaciones políticas de carácter nacional que existen en el país, que son en total 22, han presentado sus autorizados para postular y han hecho la inscripción de sus candidatos en el sistema automatizado de postulaciones. En el caso de las 66 organizaciones de carácter regional, el 84% ha hecho lo propio y están presentando ante las juntas regionales los requisitos para la formalización de su candidatura. Es decir, que sí se están inscribiendo los partidos, señores, aunque Voluntad Popular, Primero Justicia digan que ellos no van a participar, que Acción Democrática, como siempre, ahí tenemos a Ramos Alup guiñándole el ojo a los extremistas, guiñándole el ojo a los moderados. No, Acción Democrática no va a participar, no va a participar. El que lo quiera hacer del partido no está expulsado, sino autoexcluido. Señores, señores, el señor en grasa, o sea, se unta la grasita y caramba, cómo resbalan las cosas con la grasita, ¿no? Bueno, los partidos políticos nacionales que han inscrito son Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Movimiento al Socialismo, MAS, Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Popular, Movimiento Político Alianza para el Cambio, Patria para Todos, Unidad Popular Venezolana, Partido Socialista Unido de Venezuela, Por la Democracia Social, Podemos, Avanzada Progresista, que es el de Henry Falcón, Organización Renovadora Auténtica, Ora, Un Nuevo Tiempo, el de Manuel Rosales, que por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia levantó ayer la inhabilitación política de Manuel Rosales, así que no nos extrañe que Manuel Rosales se lance para la gobernación del Zulia o para alguna alcaldía. No creo que aspire a una alcaldía. Señores, escríbanlo. ¿Le levantaron la inhabilitación a Manuel Rosales? Manuel Rosales es el próximo candidato en el de bueno, se va a lanzar para la gobernación del Zulia y es probable que gane. Y es probable que gane. Y no va a ser la estupidez que hizo el señor Guanipa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que Tupamaro también inscribió Nueva Visión para mi País, Nubipa, Nuevo Camino Revolucionario, Unión y Entendimiento, Puente, Unidad Política Popular 89. Estos son los partidos que se han inscrito por los momentos. Estas son las organizaciones con fines políticos que han inscrito en internet sus candidatas y candidatos, inscritos parcialmente algunos de ellos y han estado llevando a las juntas municipales a esos candidatos. Recordó que el registro electoral a utilizar para estos comicios es del corte del 15 de julio y que ya ha sido aprobado. Ese registro contempla 19.740.846 electores, 19.514.561 venezolanos y 226.285 extranjeros. Están incluidos, esta vez sí votamos, los electores de Distrito Capital, porque votamos por el alcalde del municipio Libertador, aunque no votamos por... creo que la alcaldía mayor no está yendo a elecciones, si no me equivoco. Bueno, seguimos hablando del CNE, y el CNE plantea reubicar lo más cerca de su punto de origen los centros cerrados por violencia opositora. Para las elecciones municipales de diciembre, el Consejo Nacional Electoral evaluará reubicar los centros cerrados por la violencia opositora durante las elecciones a la constituyente a un lugar más cercano de su punto de origen. Porque una de las quejas que hubo para las elecciones regionales, por lo menos que escuché aquí en Caracas, que personas que votaban en el este, personas opositoras, la mayoría, estaban, bueno, pues, lanzando sapos y culebras por esa boca, porque ¿cómo es posible? Pero por favor, yo voto en el colegio X, allá en Márquez Norte, ¿cómo es que me van a mandar a votar un barrio horroroso por ahí? Bueno, señores, eso fue lo que tocó cuando la constituyente, cuando ustedes mismos trancaron las calles y amenazaron nuestras vidas, ¿no? Bueno, esta información de que estos centros se van a reubicar a un lugar más cercano de su punto de origen, esta información la dio a conocer la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en declaraciones a la prensa transmitidas por Venezolana de Televisión, en las que detalló que esta petición fue elevada al órgano comicial por parte de representantes de algunos partidos políticos. No fue caprichosamente que nosotros hicimos estas reubicaciones. Hubo una razón, y la razón fue la violencia. Sin embargo, nosotros discutimos esta solicitud que nos hicieron y aprobamos revisión a conciencia, minuciosa, racional, para estudiar y ver en aquellos centros que pudiéramos poner más cercanos a su lugar de origen, expresó. Informó que el Poder Electoral decidió no reabrir aquellos centros en los que se registraron actos de violencia extrema, agresión física, quema de máquinas y destrucción de material electoral, así como aquellos en los que se impidieron el acto de votación, situación que violó el derecho al sufragio establecido en la Constitución. Sin embargo, decidimos, como dijo Tibisay, racionalmente hacer un análisis de estos 201 centros de votación, y en aquellos casos que no son extremos, vamos a estudiar una nueva ubicación para estos centros. También los representantes de los partidos solicitaron el uso de la tinta indeleble que no será utilizada para las municipales, tal y como sucedió en las dos últimas elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, realizada el 30 de julio, y las regionales el 15 de octubre. En ese sentido, Luceña señaló que para evitar el doble voto no hay nada más seguro y confiable que la identificación biométrica como parte integral del sistema electoral venezolano que se seguiremos utilizando. Recordemos que la tinta indeleble la surte la Universidad Central de Venezuela y que para las elecciones para la constituyente se negaron a proporcionarla, cosa que también los que vivimos en zona de violencia opositora agradecimos, porque esa marquita en el dedo, caramba, podía significar una marca como la estrellita de los judíos durante el régimen nazi, ¿no? Bueno, 8:46 minutos, señores, de verdad que siempre pasa que entonces llaman para participar y lo hacen en el último minuto del programa, y hoy, bueno, tenemos un programa que arranca a las 9, así que no puedo extenderme nada, ¿no? Así que bueno, aprovechen que son las 8:47 para llamar. Seguimos hablando de las elecciones y bueno, como ya lo dijimos, este miércoles culmina el plazo para las postulaciones en las municipales del año 2017, ¿no? Entonces, bueno, información para tener en cuenta que en esta fase, bueno, que está, les recomiendo esto, aunque esto ya prácticamente vence hoy, las claves que comparte la página web del diario Últimas Noticias. Bueno, señores, otra información que no es tan grata como, bueno, porque todo un proceso comicial es una fiesta. Esta información no es tan grata, pero bueno. Movistar, Movilnet y Digitel ajustan sus tarifas de planes a partir de noviembre. Es decir, que nos van a aumentar las tarifas telefónicas, aunque siguen siendo las más económicas de América Latina, ¿no? Bueno, las operadoras privadas de telefonía celular, Movistar, Movilnet y Digitel, aunque Movilnet no es privada. No es privada, es del Estado, así que Noticias 24 debe corregir esa nota, ¿no? Las operadoras de telefonía celular, Movistar, Movilnet y Digitel, dieron a conocer este martes a sus clientes las nuevas tarifas de los planes y servicios que se aplicarán a partir del mes de noviembre. Estas compañías publicaron los nuevos precios máximos de algunos de sus planes de telefonía móvil, tanto para clientes prepago como los que son pospago, además de otros datos. En el caso de Movistar, el ajuste del plan Full 1.3 de 400 megabytes de navegación, 200 minutos de telefonía, costará 21.000 bolívares. El plan Full 2.3 tiene como un marcaje máximo de 30.000 bolívares y el Full 3.3 tendrá un precio de 37.999. Asimismo, los planes más costosos de Movilnet alcanzarán 13.600 bolos, pues, con IVA incluido. Entonces, bueno, tenemos... estos son los precios. Vamos a ver qué es lo que dice de Movilnet. Pégate con más Plus 100, que pégate con más 700, queda en 7.540. Interplan, Inteliplan 700, queda en 7.625. Inteliplan 1.5 GB, 6.540. Bueno, y así va, ¿no? Estos son los que son los planes prepago que tienden a ser más, bueno, estos precios más IVA, ¿no? Y los planes prepagos que suelen hacer los más costosos, bueno, les recomiendo que revisen la página web de Noticias 24 que te pone las tarifas de Movilnet, ¿no? Entonces, ya lo saben. Aumento del pasaje del transporte, bueno, aumento de la telefonía, bueno, pero por lo menos las telefonías tienen que actualizar plataforma tecnológica, tienen que pagar una plantilla de salario, seguro, no sé qué, cosa que no hacen los transportistas. Así que, bueno, son las 8:50 minutos y ya llegó el momento de despedir el programa. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Como nos dijo nuestro querido Fernando Lapresta el día de hoy, atentos que habrán anuncios importantes por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y ya arrancó decretado el inicio de la temporada navideña, ¿no? Porque, señores, para mí, ahí yo sí lo digo, la Navidad no es una cuestión, o sea, yo respeto el carácter religioso de la Navidad, independientemente de que no soy practicante y que tampoco soy católica militante ni nada de eso, pero para mí la Navidad es 24-25 de diciembre, ¿no? Pero bueno, ya arranca un día como hoy la temporada navideña y van a haber una serie de actividades y de noticias que nos van a alegrar el corazón. Bueno, señores, amigos, amigas, un abrazo gigante y ya nos despedimos. Los créditos de la estación, bueno, la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y a la cabeza del mismo se encuentra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional tenemos a Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Alba Ciudad se encuentra Leo Vargas. Y cerrando la ventana, con muchísimo cariño para ustedes, en los controles, Luis Arloyo, y esta servidora, Enza García, quien se despide con un abrazo gigante que sale desde el corazón. Nos estaremos escuchando mañana. Un abrazo y nos vamos con esta versión que hace el Pibo Márquez de una gaita bastante... No es en ritmo de gaita, pero es una versión que hace de una gaita muy conocida, La Placita. Un abrazo, hasta mañana. Qué bella está la placita, de alegrías y oraciones. Los poetas y cantores te cantan las mañanitas a nuestra Santa Chinita, la reina de mis amores. Qué bella está la placita, de alegrías y oraciones.